tanto miedo confesarte mi amor. Y si tú rechazas mi cariño, vidita, ay, moriré de amor en silencio, qué dolor. Confesarte mi amor, y si tú rechazas mi cariño.